donde solo hay lugar para el más rudo. Te ensarta con la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para uno. En la tele un tipo se queja que el mundo es hostil, que va una visión de paz con un fusil, porque gana 4 pesos de albañil, mientras el perro de la diva del programa gana 1000. Y no parecía mentir. El que busca y no encuentra se enloquece, y el que no está perdido siempre tiene GPS. No hay cómo manejar esta dislexia, Dios le da pan a los que tienen anorexia. Quieres a morir, otro quiere un touch and go. La suerte te dice goodbye cuando le decís hello. Parece un reality show, más oscuro que un relato de Alan Poe. No le hago más ningún favor. ¡Qué vida ingrata! Todo lo que hago y así no es nada. ¡Qué vida ingrata! Que te pega por atrás. ¡Qué vida ingrata! Cuando voy ganando en la obra me espanta. ¡Qué vida ingrata! Quita lo que da. Apenas brillas y te encandila tu brillo. Envejece en la mano pero no los anillos. ¡Qué regla injusta! Quien te gusta no te quiere y quien te quiere no te gusta. Morir de frío mientras otros van al sauna. Tu novio te dejó después que le curaste el trauma. Te pega en el zarpazo cuando estás de rodillas. La vida no te sonríe ni aunque le hagas cosquillas. Y todo tiende a...